Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Regina Brett escribió algunos consejos que pueden aplicarse a cualquiera de nosotros si de verdad nos interesa vivir con un sentido. Dijo: para celebrar que envejezco, una vez escribí las lecciones que la vida me ha enseñado. La vida no es justa, pero aún así es buena. Cuando tengas duda, solo toma el siguiente paso pequeño. La vida es demasiado corta para perder el tiempo odiando a alguien. Tu trabajo no te cuidará cuando estés enfermo. Tus amigos y familia sí. Mantente en contacto. Liquida tus tarjetas de crédito cada mes. No tienes que ganar cada discusión. Debes estar de acuerdo en no estar de acuerdo. Llora con alguien, alivia más que llorar solo. Está bien si te enojas con Dios. Él lo puede soportar. Ahorra para el retiro comenzando con tu primer cheque de nómina. Cuando se trata de chocolate, la resistencia es inútil. Haz las paces con tu pasado para que no arruine el presente. Está bien permitir que tus niños te vean llorar. No compares tu vida con otros. No tienes ni idea de lo que se trata su travesía. Si una relación tiene que ser secreta, no debes estar en ella. Todo puede cambiar en un parpadear de ojos, pero no te preocupes, Dios nunca parpadea. Respira profundamente, esto calma la mente. Elimina todo lo que no sea útil, hermoso o gozoso. Si algo no te mata, en realidad te hace más fuerte. Nunca es demasiado tarde para tener una niñez feliz. Pero la segunda depende de ti y de nadie más. Cuando se trata de perseguir aquello que amas en la vida, no aceptes un no por respuesta. Enciende las velitas. Utiliza las sábanas bonitas, ponte la lencería cara, no la guardes para una ocasión especial. Hoy es especial. Prepárate de más y después sigue la corriente. Sé excéntrico ahora. No te esperes a ser viejo para usar el morado. El órgano sexual más importante es el cerebro. Nadie está a cargo de tu felicidad más que tú. Enmarca todo llamado desastre con estas palabras. En 5 años esto importará. Siempre elige la vida. Perdónale todo a todos. Lo que las otras personas piensen de ti no te incumbe. El tiempo sana casi todo. Dale tiempo al tiempo. Por más buena o mala que sea una situación, algún día cambiará. No te tomes tan en serio. Nadie más lo hace. Cree en los milagros. Dios te ama por lo que es, no por lo que hayas hecho o dejado de hacer. No audites la vida, solo llega y aprovéchala al máximo hoy. Llegar a viejo es mejor que la alternativa morir joven. Tus niños solo tienen una niñez. Todo lo que verdaderamente importa al final es que hayas amado. Sal todos los días. Los milagros están esperando en todas partes. Si todos apiláramos nuestros problemas y viéramos los montones de los demás, rápido arrebataríamos de regreso los nuestros. La envidia es una pérdida de tiempo. Tú ya tienes todo lo que necesitas. Lo mejor está aún por llegar. No importa cómo te sientas, levántate, arréglate y preséntate. Cede. La vida no está envuelta con una cinta, pero sigue siendo un regalo. Finalmente, dijo esta periodista brillante, los amigos son la familia que nosotros mismos escogemos. Finalmente te digo, ojalá que estos consejos nos den algunas pistas para hacer más feliz nuestra existencia. Dios te bendiga. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.